Hola amigos, les habla María Teresa Alvear y hoy día vamos a hablar de la otra versión del nombre de Puente Alto. Don Domingo Izaguirre, fundador de San Bernardo, proyectó e hizo construir un canal que abasteciera de agua de riego al pueblo recién nacido. Las aguas del río Maipo sirvieron para este objetivo. En memoria de quien fuera su creador, es que dicho cauce recibió el nombre de Canal Eizaguirre. Este, que toma sus aguas algunos kilómetros al oriente de Puente Alto, en el curso superior del río Maipo, es uno de los más antiguos canales de riego del país. Lleva siempre un gran caudal y mucha corriente, a causa del considerable desnivel de su lecho. Al atravesar el camino que viene de Santiago, que es la calle Concha y Torio, casi esquina de Eizaguirre, pasa este canal. Sobre él se construyó un puente de arcos y ladrillos rojos de unos 10 metros de largo por 6 de ancho y 1,5 sobre el nivel del suelo. ¿Quién lo construyó? Eso es algo que solo el tiempo lo sabe. Esta construcción duró muchos años. Aparte de cierta belleza típica de esta clase de puentes, este era sólido de verdad. Las carretas que lo cruzaban subían lentamente su gradiente. Los coches tirados por caballos, que eran el lujo de los dueños de fundo, tomaban impulso a cierta distancia y eran lanzados a toda carrera para la subida. Patrones o cocheros hacían lucir la prestancia y agilidad de sus caballos de tiro, que después de largo y fatigoso viaje a Santiago, debían responder airosamente a la prueba a que los sometería el elevado puente de ladrillos. Don Capitán Montaldo, autor del libro Itinerario Maipino, dice que Don Liberato Malebrán, alcalde en 1903, por acuerdo municipal hizo demoler dicho puente. Debo afirmar que el nombre de este señor no aparece por parte alguna en actas o decretos municipales desde 1900 hasta 1935. Don Francisco Fuentes Hoffman, compadre del que fue alcalde de Puente Alto, don Juan de Dios Malebrán, periodista y uno de los más antiguos vecinos de esta comarca, me aseguró no haber conocido a don Liberato Malebrán. En 1903, siendo alcalde don Arturo Leiva, previo acuerdo municipal, se resolvió destruir el puente en su forma original y construir uno a nivel de la calzada. Hasta aquí la segunda versión, gentil lector. ¿Cuál de las dos versiones cree usted que es la que verdaderamente dio origen al nombre de Puente Alto? Lo dejo a su imaginación y clara inteligencia la que crea que corresponde a la historia del nombre de Puente Alto. Todo tiempo pasado fue mejor.